¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Once de la mañana, 16 minutos, avanza esta mañana rara. Ahora, en este caso, totalmente en vivo, porque recién escuchábamos unos pedacitos del Enredando, con la crónica y la cobertura de lo que fue el encuentro plurinacional transfeminista. Bueno, pero acá estamos, en el estudio, en vivo, y no estoy solo, a diferencia de otras mañanas. O sea, hoy la rareza sería que estoy acompañado, y bien acompañado. Está acá Gabo. Gabo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Martín. Te escucho, ¿cómo te va? Te escucho fuerte y claro. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Cómo te presento? ¿Gabo solo? ¿Cómo? Gabo Nubes. Gabo Nubes. Nombre artístico, Gabo Nubes. Perfecto. Bueno, Gabriel bienvenido. Giordano... Para la familia. para los trámites también. Para los trámites. Bueno, un gustazo que estés por acá. Muchas gracias, por venirte, por molestarte un ratito en la mañana. Que ya de por sí, cuando hacemos por teléfono también, ya agradecemos. Y ni hablar cuando tenemos chance de charlar acá en el estudio compartiendo un mate. Y bueno, y vamos a meternos primero en avisarle a la gente que se viene un toque. Que no es menor. Y que también te tiene de gira por los medios acá por el Valle, contando que se viene una linda tocadita, y sobre todo porque no vas a estar en tu solo set, sino que es con banda completa. Pero primero contémosle al escucha, al que está ahí, que al que ya le fuimos contando cosas de agenda, bueno, en profundidad de qué va el proyecto y por qué lados musicales vas. Bien, bueno, yo ya tengo 30 y pico de años de trayectoria, siempre moviéndome en el mundo underground, independiente. Soy artista, cantautor, independiente. Y bueno, el proyecto musicalmente va... Hoy por hoy yo te podría decir que es un 70-30 como el Fernet. Un 70 de reggae y un 30 de rock, folk, algo de blues. ¿Y ese rock, folk, blues, yéndose muy lejos de los rasguidos, o sea, probando otras cosas, o siempre ese 70 contamina el resto? No, cuando toco algo de folk, el rasguido va por otro lado, el ritmo va por otro lado, rock. Y aprovechás también vos para desencorsetarte. Sí, también. En una época escuchaba reggae y tocaba reggae nada más, como los que nos pasó a todos, los que nos atravesó el mundo del reggae. Un ultra fanático. Sí, hasta que te das cuenta que hay muchísimas cosas que antes las sabías escuchado, las dejaste un poco cajoneadas y después las volvés a sacar y a incorporarlas. El reggae me parece una de las músicas, de los ritmos más maravillosos que escuché, porque aparte, por lo general tiene mensaje. A mí me gusta la música con mensaje, como que trasciende más, ¿no? Para mí. Y me dijiste que también, dentro de todo la creación musical, te tira muchísimo la parte de la escritura. Sí, me considero más letrista que músico. Si bien soy cantautor, hago mis canciones, me gusta tocar mis canciones. Personalmente considero que mi fuerte es más la letra que la ejecución de un instrumento. No tengo la uña de guitarrero, digamos, como claro, se dice. Sí. Pero me acompaño, bien. Me sirve para cuando no viene la banda. Ahora, por suerte, viene toda la banda. Bueno, tampoco cuando queda como esa otra cuestión de que viene la banda, pero le decís, el tema es así, ya lo compuse, me cabe así. Claro. Más a la construcción igualmente colectiva, lo musical. Sí, igualmente hay todo un proceso. Uno hace la creación de una canción, en este caso, pero después los agregados de cada persona con su instrumento le van dando un matiz, un color que suma. Claro. ¿No? Claro. Cuando no suma, pero generalmente suma. Por supuesto que hay conceptos que más o menos manejo a la hora de crear y que después transmito a mis compañeros de ruta, pero ellos le ponen, por supuesto, su impronta, y a mí me parece que sea muy bueno eso también, ¿no? Bien, y Gabo Nubes, en cuanto a su solo set, o sea, vos solito, tu alma, o también en la con banda, ¿cómo qué está mostrando hoy de este camino que vos decís? En un momento era un ultrafana, no me corrías del reggae. Sí. Toda esta experiencia también de años, me has contado también de algunos festivales iniciáticos acá por el Valle de Punilla. Sí. Y los distintos reggae que hemos visto nosotros también en estos años, ¿no? Porque de aquella irrupción de Sumo, también vimos otras explosiones de otros reggae que fueron hacia mercados más grandes, que el mercado también acompañó, o el público se acompañó con el reggae. ¿Cómo ha sido ese trascender? ¿Para dónde anda? A veces me llegan también algunas cosas de lo que se conoce como el dub, sí, que uno dice, esto es reggae, pero no, y son unas cosas más profundas, más viajeras. Uh-huh. Contame de tu devenir con el reggae. Bueno, te hago un resumen. Yo formo parte de un movimiento de reggae allá por las décadas de fines de los 90, principios del año 2000, 2005, hasta 2005 más o menos, donde se empezó a dar la formación de bandas con un sonido más reggae, más roots, más parecido a lo que es el sonido del reggae que escuchamos de Jamaica, por poner un lugar iniciático, ¿no? Sí. Esta movida. Antes se hacía reggae algo, alguna que otra banda por separado, los Pericos hacían algún intento de reggae, sí. Era más pachanguero. Claro, era más fiestero. Había una banda que era Todos al Obelisco, no sé si te acordás. No, de esa no. Que también esos empezaron. Después el pelado Luca trajo un poco, paró la bola y dijo, el reggae se toca de esta manera, escuchen esto, vamos con esto. Y metieron... Y sintió los próximos 20, 30 años. Sí, metieron unos reggae muy lindos. La verdad que los reggae de Sumo a mí me gustan mucho. Y ya tienen un sonido más... Claro. Más reggae, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, éramos todas bandas donde empezamos a hacer reggae más roots. Que estaban, ya estaban los Cafres, ya como más despegados, un poquito más para... Empezando ya con una movida más grande, pero después veníamos todos. Los Super Skank era mi banda, estaba en On Parides, estaba Rhythm, estaba Nuevas Raíces, Resistencia Suburbana, Sin Semilla, un montón de bandas que fueron surgiendo. Y con un espíritu muy cooperativista también, porque por ejemplo, nosotros hacíamos movida en zona norte, después hacían Nuevas Raíces movida en zona oeste, en zona sur los Rhythm hacían movida y siempre se armaban esos ciclos de reggae de tres bandas, cuatro bandas de reggae. Y bueno. Y así se va imponiendo en el buen sentido de la palabra. Que hay un fenómeno dando vuelta, ¿no? Sí, sí. No, me parece que nos queda grande industria, pero sí que hay un movimiento. No, el reggae tiene un techo en este país. Tiene un techo. Bueno, con poca gente, pero no es lo mismo que el rock, digamos. En estas ¿no? primeras dos décadas de los 2000 ha llegado a grandes estadios, sí. A ventas de zarpadas. Y ves ejemplos de bandas como los Non Palidece, por ejemplo, que los Non Palidece los conozco desde hace más de 30 años, empezamos todos igual, pero ellos son esa banda que viste como el sueño que uno tuvo siempre, ¿no? Banda de amigos que siguieron casi 30 años juntos tocando con sus quilombos, sí, claro. Todo, como todo. Obvio. Todo caso, pero ahí están. Y una banda donde preservé la amistad. Claro. ¿No? Que claro. Es lo principal. Y el proyecto ahí colectivo. Bueno, aprovechamos que se toma unos mates, Gabo. Uh-huh. Y nosotros te contamos la parte dura de la data, que es que se viene la tocada de Gabo. A ver dónde me quedo. Acá está. Es Noche de Reggae and Roll. Juan y los que ríen, más Gabo Nubes en vivo en Soul, un lugar al que estamos contando siempre de cositas lindas que se van armando, de un espacio abierto también para ir a llevar propuestas. Es en Menke 26, este viernes 7 de noviembre, desde las 10 de la noche. ¿Querés contarnos algo de Juan y los que ríen un poco? Así para que la gente, ahora que conté cómo viene el combo de la presentación. Juan y los que ríen es un bandón. Son mi banda fetiche, son muy buenos músicos y tocan sus canciones también y en un estilo muy lindo, que meten mucho reggae también, uh-huh. También meten mucho rock. Parte de esa banda es parte de mi backing band. Ajá. Tres de esos, de Juan y los que ríen, son parte de mi banda. Entonces ellos también estaban buscando la necesidad de salir un poco de allá de Buenos Aires para venir a tocar. Siempre les gustó venir para acá. Y bueno, se da la posibilidad de que las dos bandas podamos hacer esta fecha el viernes en Soul, en La Falda. Y el sábado nos vamos para Tras las Sierras, para Los Hornillos, al Festival Tras la Reggae. Dos días, camping, montaña. Pero qué espectacular. Qué espectacular. Sí. ¿Es en Los Hornillos? En Los Hornillos. Perfecto. Sí. Bueno, ya están los amigos de Radio El Grito, así que ya iremos avisando también, aunque ellos ya deben estar también en difusiones. Sí, deben estar. El EMIX está ahí moviendo todos los hilos de eso. Gabu, entonces estábamos en tu recorrido, en que de aquel movimiento en el que empezaba en una noche a ver bandas por aquí y por allá, vos eras parte de esa movida. Sí, y después, tal cual. Sí sé, a ver, puedo usar la palabra, estandarizó el reggae en algún momento. Esto que decís de las bandas que se consolidaron, consolidaron un sonido del reggae, ¿no? Sí, y tal de, cual. Como una especie de masividad en un sonido muy agradable. Lo podemos acompañar con el ingreso de un montón de otros géneros, pero que este sin duda se instaló. Ahora, difiere de aquel de Sumo. No, sí, el reggae de hoy. Sí, o el que puede intentar Divididos en algún momento. Sí. Que le buscó Luca, parecía un antropólogo, como diciendo, este tipo de reggae es el que va a pegar acá, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, el otro también funcionó. Y el tuyo propio, el tu devenir, ¿a dónde estuvo? ¿Dónde se mezcló entre estos amores, entre el rock y tanto camino? Mirá, el reggae tiene un montón de subestilos, digamos. Uh-huh. Está el añabingui, que es más de tambores y voces. Ajá. Está el reggae más lover, donde las canciones son puramente de amor y el ritmo va más separado entre tambor y bombo, por ejemplo, entonces más abierto, es el reggae más playero, digamos, claro, que se le dice también de esa forma. El más, más barazuca también, ¿no? Ese playero que sí, está más no asociado sé, ahí. Está Sublime, por ejemplo. Uh-huh. Ah, es verdad, hacen claro. Ese estilo de reggae. Con santería y ese tipo de... Después está el reggae más roots, que es con el golpe de one drop de batería, que es el hi-hat suelto y el tambor con el aro y el bombo juntos cayendo. El reggae es 4x4, acentuado en 2 en 4. Vos, esto por ejemplo. A ver. La guitarra acentúa en 2 y en 4. Y en el reggae roots el hi-hat va bien cerradito, el tambor también. Es el golpe one drop. Bob Marley tenía un tema llamado One Drop que hablaba un poco de todo eso. Bueno, y has quedado ahí. Ese es el estilo que te gusta, el que te representa. El reggae es uno de los estilos que a mí más me gusta. Uh-huh. Sí. Me gusta toda la música chalona a mí. Me gusta el folk, me gusta el blues, me gusta el reggae, me gusta la cumbia. Bueno, bien, bien. Ponele, ¿no? Tranqui, la música más... Y que tiene una cadencia más tranqui, más... Y que tiene mensaje también. La música sin mensaje, yo la escucho, la entiendo, pero... A mí personalmente me cierra más cuando atrás de una buena composición musical hay una letra que, que comparto, cierra todo. Comparto, porque a veces solo quedarte cantando alguna cosa, una frase que se repite N veces sobre el corazón y no sé qué, que entiendo que ha sido un fenómeno infernal acá en la Argentina con algunas bandas de rock que se les descorazonó la letra, ¿no? Sí, pero están todos fanatizados y bueno, bienvenido sea por el laburo de la gente, porque además el género reggae es muy ameno y es muy agradable y es muy lindo para la vida misma. Sí, tal cual. Pero sí, yo adhiero también a que es necesario que esto esté acompañado por una letra, porque y levanta, para mí en sus raíces también tiene esto, ¿no? Claro. Era también un género en el que se hablaban de algunas cosas, no sé si de denuncia, pero sí, totalmente, le tocaba. Totalmente, porque nace en los guetos, nace en clases sociales bajas, que de alguna manera en la música, en el reggae, encuentran la forma de uno, por una parte, alivianar todo el pesar, muy de la raza negra, ¿no? Y de por otra parte, de contar, de denunciar. Claro. Che, está pasando esto con estos, estos están haciendo esto y nosotros estamos mal. Y bueno, entonces después se hizo, se universalizó. Chris Blackwell, que era productor de Island Records en aquella época, te hablo de década del 70, principios de los 80, fue el que descubrió en Jamaica Bob Marley. Él era productor de discográfica inglés. Lo llevó para Inglaterra, de ahí a Estados Unidos, y de ahí el reggae y Bob Marley, como abanderado, se hizo famoso en todo el mundo. Pero era música de ellos, era una música donde mezclaban el calipso, el mento, que eran las músicas más folclóricas de ellos, con todo lo que venía del blues, de las estaciones de radio que ellos captaban desde Nueva Orleans. La isla de Jamaica estaba enfrente al Mississippi. Claro. Llegaban estaciones de radio de todo el jazz, de todo el Delta Blues, y incorporaron también eso. Y de ahí, de alguna forma, es mucho más largo, pero resumiendo, salió lo que hoy conocemos como el reggae, con sus cadencias también de blues y de rock, porque vos escuchás a Bob Marley, a Peter Tosh, por ejemplo, para mencionar sí, solo a dos. Dos popes. Y tienen vos escuchás guitarras ahí. Pentatónicas, escuchás pentatónicas en los solos de guitarra, bien de blues, y escuchás un poco de la cadencia bluesera, claro, y rock and rollera. Esa cercanía con el sur norteamericano ese, ¿no?, que estás mencionando, y también el calipso, acá le hacemos honores en el programa que mañana rara, entran unos calipsos. Sí, qué pero bueno. Bien de esto también de raíz, ¿no? El negro con su guitarrita y dándole un todo rato largo. Todo de África. Exactamente. Todo el blues, el reggae, todo, el rock and roll, el tango. Uh-huh. Epa. Todo de África. Sí, el tango, la milonga, el candombe, viene música que me encanta también. Bueno, bienvenido entonces a esa unión cultural entre continentes para que hayan derivado en estos otros géneros, ¿no? Uh-huh. Bueno, contaste de tu banda. Me contabas afuera del escenario, afuera del estudio, que esta vez, en vez de estar solito, que vos andás por acá y tu banda anda por Buenos Aires, uh-huh. Está bueno porque se vienen. ¿Cómo es esa vida? Siempre hablamos con los músicos de la ardua vida del músico de Punilla, sí. Pero en este caso también con la pata de irte a tocar para allá porque hay más fechas o hay más lugares o van combinando. ¿Cómo la llevas de musiquero acá en el Valle con lo difícil que siempre nos cuentan que es? Sí, cuesta. Me voy para Buenos Aires a tocar 4 o 5 veces al año. Uh-huh. Y se está dando la linda costumbre de que todos los años para esta época está viniendo la banda para acá, por lo menos una vez. Yo me voy solo, no hay problema, pero juntar 7 voluntades, que son los músicos que tocan, claro, conmigo, y que puedan combinar con sus horarios, sus laburos, sus más proyectos. Más la guita, ¿no? Más la guita. Uh-huh. Pero bueno, se está dando. Por suerte, el año pasado lo hicimos, este año se vuelve a repetir, y la idea es todos los años para esta época ir afianzando un poquito esa linda costumbre. Bien. No es fácil. Yo me vine para acá porque me surgió un trabajo inmejorable. Yo soy casero en una de esas casas tan grandes, sí, enormes, sí, lindas, sí. De la falda, uh-huh. del año 1920. Entonces vivo con un sueldo básico, chico, pero con una casita atrás de esa casa donde, uh-huh, tengo todos los servicios pagos, el alquiler, ¿no? Y en un ámbito muy lindo, ¿no? Muy, muy paradisíaco, un lugar hermoso. Y bueno, me vine para acá porque me gusta ir a Buenos Aires, pero me gusta más ir a pasear que vivir en Buenos, claro, Aires. Claro, de visitante. Sí. De visitante, sí, uh-huh, sí. Aprecias un montón de otras cosas que en el cotidiano se te escapan, como, claro, nos pasa a todos. Y la calidad de vida acá me gusta también. Lo que sí, bueno, tenés que remar mucho más el tema artístico, uh-huh, de presentarte y tratar de no que te acepten, porque la gente te acepta, te escucha. Pero hablábamos de que hubiera más lugares, más propuestas, donde, claro, claro, más movida, uh-huh, más movida. Eso es lo que más extraño. Claro. En la capital, movida por todos lados. A cualquier hora, en cualquier lugar. A cualquier hora, en cualquier lugar. Eso es lo que más extraña, siendo un artista, uno que ha vivido tantos años inmerso en, uh-huh, en todas estas cosas de ir, tocar y disfrutar de esa forma. Bueno, entonces igual dan los puntazos durante, uh-huh, el año, vos vas para, sí, allá porque es bastante más sencillo y porque, sí, está toda esa otra escena de aquel, sí, lado, pero de acá vos, en este caso, los recibís y hacen una tocada en este lado que también para ellos debe ser una tocada especial porque se alejan de los locores de Buenos Aires también. Sí, aparte que somos amigazos con más de 30 años juntos recorriendo este camino, amigos de verdad, y prevalece el disfrute de esto, ¿no? Sobre todas las cosas. Bien. Acá sabemos que no vamos a hacer un mango en cuanto a... Es una juntada para tocar en vivo. Una juntada para tocar, ellos se dan el gusto de venir un fin de semana, yo de recibirlos. Y la tocada en vivo también es distinto a una tocada juntos cerrados en una pieza. Distinto. Obvio, que también está buenísimo, pero no, tocar en vivo es el alma de todo, claro, esto, ¿no? Exactamente. Obviamente. Bueno, ¿y cómo va esa otra parte que es la de Gabo solo en las sierras con su música, con la parte, mm-hmm, esta que me decís de lo compositivo? ¿Cómo te llevas? ¿Pega paisaje con lo que venía haciendo tu devenir artístico? Sí, lo compositivo no he dejado de componer nunca. Vivo componiendo. No sé, soy un animal de la composición. me pasa que me vienen melodías todo el tiempo. Yo no sé si será normal, no será normal, qué sé yo, pero a mí me viene. Y esa melodía que viene, por ahí queda después en lo que es la canción terminada, en lo que es el estribillo de la canción. Ajá. Pero a partir de esa melodía que a mí me surge, empiezo a laburar letra, agarro la guitarra y empiezo a buscar las notas donde encajan para esa melodía. Y ahí nace. Después hay todo un recorrido donde intervienen otras personas, desde otros músicos hasta un ingeniero de grabación, de sonido, donde bueno, van poniendo lo suyo. Claro. Y me van diciendo, no, fíjate, anda por este lado un poquito más. Porque ya te digo, yo la uso para componer y acompañarme cuando toco solo por acá, que claro. Es más de fogón. Después digamos. Que empiece la otra Pero parte colaborativa. Después está esa parte, sí, de la ingeniería de una canción que es importantísima y que a mí muchas veces se me escapa. Pero bueno. Pero bueno, que la tenés librada a lo colectivo también, que no es menor, ¿no? Sabiendo... Es que ahí es donde lo colectivo entra y suma un montón. Claro. Aparte de pasar gratos momentos, ¿no? Más vale. Obvio. Bueno. ¿Qué caminito hacemos? Tenemos cosas grabadas de estudio, bien, pipí, cucú, y te tenemos a vos. Yo prefiero empezar con vos, porque justamente venís hablando de tu relación con la canción. Así que si querés vamos de ahí y después le contamos a la gente sonoramente cómo suena la banda completa. Dale, ¿te parece? Vamos a hacer alguito como para... esto es una canción, por ejemplo, que se me ocurrió ahora, que estoy trabajando ahora. Estoy en pleno proceso de grabación de mi segundo disco solista. Ajá. Así que esta canción va a formar parte de ese disco y más o menos va por este lado. A ver bueno, yo te acomodo algunos micrófonos para que todo suene un poquito mejor en casa. Fueron tantos los poemas escritos en servilletas de bar, tanta noche trasnochada respirando eternidad, imaginario en Palermo, salón Pueyrredón, el Podestá, y esa nave de los sueños. Siempre dispuesta a viajar. Instantáneas perfectas que nadie me podrá quitar. Cuando todo se hunda en la gran inmensidad, La Guaira y Casa Perú, previas de nunca acabar, había mesas ratonas llenas de felicidad, locura, encanto y cemento, centro paracultural, 4:40 en el barrio donde la banda era local, aquella banda de amigos pateando por la ciudad, abrazados a la dicha de volvernos a encontrar instantáneas perfectas que nadie me podrá quitar. Cuando todo se hunda en la gran inmensidad, instantáneas perfectas, instantáneas perfectas, instantáneas perfectas. Pero muy bien, pero muy bien. Bravo, bravo, bravo. No te pongo ruiditos de aplauso y esas cosas para que no sea artificial. Muchas gracias, muy bueno, muy bueno. Esto es de lo que estás cocinando. Esto es de lo que estoy cocinando ahora, sí. Sí, del último disco. Va a formar parte del último disco. Y en estos días que llegan los muchachos desde allá, ¿se le muestran temas? ¿Se aprovecha para esto, además de la tocada? Sí, sí. ¿De ajustes para la tocada? Pero vos les estás con esto. Sí, también. Uno de los chicos que viene a tocar, que es segunda guitarra y coros de la banda, es mi productor artístico de hace muchísimos años, que con él en su estudio nos sentamos a grabar todo lo que estamos haciendo, lo que tenés para pasar también ahí en grabación. Sí. Y después, bueno, el resto de la banda son todos chicos donde sí, en cuanto podemos en algún ensayo, así, che, algún break del ensayo, ponerle. Porque como nos juntamos cada tanto, es específicamente para una fecha, entonces obliga a pasar una lista de los temas que se van a tocar en el show, ¿no? Pero en los breaks de los ensayos siempre hay tiempo como para, bueno, mirá, escuchá esto nuevo, qué bueno, me gusta, le faltaría. Ahí van surgiendo. Hay unas cuantas horas de viaje tras la sierra, así que también ahí se puede tirar play a alguna cosa para ir escuchando, para ir tocando. Sí, tal cual. ¿Viajan cómodos? ¿Van en distintos coches o tienen posibilidad de hacer ahí reagrupe? Mirá. O bondis. Como los pibes vienen de Buenos Aires llegando el jueves a la noche, el viernes tenemos toda la movida de Soul acá en la falda. No sé a qué hora terminaremos. El sábado ya arrancamos temprano para tras las sierras. Están medio fisuras. Quieren chupar tranquilos. Claro. Quieren disfrutar. No, nos contratamos una traffic. Perfecto. Que nos lleva a todos. Y como somos varios, nos sale más barato que pagar un bondi. Sí, con lo que cuesta cada uno. Y entonces directamente ya lo resolvimos de esa manera para que sea también disfrutable todo. Porque si no, son pocos días, son 2 días. En 2 días hay que hacer todo, ¿viste? Ya después el domingo se vuelven. Bueno, volvamos un cacho a la canción. Porque estaba llena de imágenes, de lugares porteños, de lugares de tocadas, me imagino. Porque yo he ido a ver bandas, pero de los que mencionaste vos habrán sido lugares donde fuiste a tocar, a compartir, a laburar. Se te está armando un reggae melancólico ahí también. Sí. Se te mezcló con el folclore, el tango. Este reggae es totalmente melancólico. Uh-huh. Sí. Sí, porque tiene el recuerdo de una etapa muy, muy linda de mi vida y fundamental, la de los amigos, la de patear por la ciudad con los amigos, las previas antes de salir, y menciona lugares como Centro Paracultural, Cemento, el Salón Pueyrredón, La Nave de los Sueños, Podestá, donde realmente hemos sido parte por ir a disfrutar y por haber tocado en todos esos lugares, viste, de vivirlos a full. De vivirlos a full y lo vivíamos nosotros que íbamos a ver las bandas, no me quiero ni imaginar ustedes. Allá del hecho de tocar. Claro. Vivir la amistad desde esa forma y entrando a esos antros que vos entrabas donde se respiraba arte underground. Y que para mí era lo mejor. Yo no la podía creer. Las cosas que veías ahí, desde las performances, desde las bandas, teatro independiente. Me curtí de eso. Y es lo que más me gusta, como el amateurismo, ¿no? De lo underground. Sí, sí. Y la libertad que te da eso. Me curtí con eso y ahí me quedé porque realmente respiro y siento todo eso. Bueno, te paso otros mates. Dale. Y vamos a mostrarle a la gente, bueno, la banda entera, cuando están en estudio. Sí. Tengo Gancha y El Tren Se Va. ¿Qué te gustaría que pongamos? Y arrancamos con El Tren Se Va, que es bien movidito. Perfecto, si dale, bueno. Vamos con ese. Compartiendo la música de Gabo Núbez, que este sábado, te lo digo por quichicienta vez, este sábado va a estar en Soul, en La Falda. Es el sábado 7 de noviembre a las 22 horas. Esto es en calle Menque 26, en pleno centro de La Falda. Hay un número para reservas, anótalo bien: 3548-581408. Hay que estar atentos porque la capacidad es limitada. Si el día acompaña, se despliega toda esa terracita linda del Soul. Pero si llega a estar medio fresco o algo y hay que estar ahí adentro, mejor que tengas tu reserva hecha. Los muchachos terminan de tocar y después se van para Tras la Sierra al festival Tras la Reggae Volumen 3. Pero antes los tenemos acá en La Falda y los vamos a disfrutar. Mirá, fíjate, Gabo Núbez con El Tren Se Va. El Tren Se Va, sonando Gabo Núbez aquí en La Mañana Rara a las 11:49. Lo estamos disfrutando a Gabo Núbez acá mismo en el estudio. Gabo, ¿te gusta esto que está, cómo queda? Veníamos ya hablando de las grabaciones, de a veces de la, de bueno, de lo copado que está, que haya un montón de estudios, que un montón de amigos o gente tenga estudios en las casas, que se pueda ahora hacer este paso sin tener que vender algo para ir a un estudio. Uh-huh. Y a la vez la calidad a la que se llega. ¿Estás conforme con todo esto? A mí te decía que me gustaba, que estaba todo muy clarito, muy lindo. Sí. ¿Graban en el mismo lugar siempre? Sí, con Juan Mayorano en su casa estudio. Uh-huh. Bueno, que es lo que más se está dando habitualmente. Y sí, la verdad que con este disco quedamos los dos, tanto productor como autor, muy contentos con lo que logramos, ¿no? Bueno. Hemos hecho un laburo bastante digno. Bien. Bastante digno para la persona, como decía vos recién, que lo está escuchando del otro lado, ¿no? Y que no le choque. Que no le choque. Claro, que haya algún desperfecto, sí, o no sé, o alguna cosa que se buscó y no se alcanzó y que se queda. Y el laburo de los planos, de los instrumentos, de las voces, la mezcla, uh-huh, la masterización, son todas cosas a las que le tenés que dar mucha bola porque es muy importante. Total. Parece que no, pero en el resultado final es muy, muy importante. Gabo, contame después cómo, con los años de trayectoria que tenés, e incluso con estos amigos también de tanto tiempo de kilometraje recorrido, cómo sí es con lo que dijiste, ¿no? Llegan los pibes, nos vamos a tocar. ¿Cómo es la tocada en vivo? Tiene la efervescencia justamente de la alegría que tienen ustedes de estar juntos tocando. Sí. Ya se conocen con las miradas, con los toques. ¿Cómo viene esa parte en la que se conocen de toda la vida y que a la vez no se ven desde hace un ratito? Sí, nos conocemos de toda la vida y nos conocemos muchísimo. Y principalmente somos un grupo de amigos. Eso es lo que más disfruto y más festejo de esta reunión. Los ensayos los vienen haciendo a distancia ellos allá en Buenos Aires. Ok. No nos queda otra. Y sí. Cuando yo voy a tocar allá y sí nos juntamos dos, tres veces antes, en dos días, Y sí, pero bueno, es así. A ensayar, a pasar los temas. Le pasa a los ricachones de la selección, que también para jugar se juntan un día antes, en un día si no lo va a pasar al resto de los mortales. Sí. Pero bueno, lo bueno es que ya nos conocemos. Y importante también que, por ejemplo, bajista y baterista de esta formación tocan juntos desde hace muchísimos años en otros proyectos, se conocen. Se recontrajunan. O sea, si la base está, nosotros nos tiramos tranquilos a la pileta. Porque, bien. Pero ya, además también esa cosa linda de que se están juntando y que hace rato que no están todos juntos ahí. No, eso es buenísimo. Bueno. Eso es buenísimo. O sea, que eso sale por la positiva, no por la negativa de que no sino que todo lo contrario. No, tiene el plus de que ustedes están recontentos de estar juntos. La alegría de estar juntos, la alegría de estar tocando acá en estos lugares, por estas tierras, la alegría de festejar la amistad, el arte, todo. Yo no quiero, pero la verdad que de negativo no encuentro muchas cosas. Todo al contrario, todo positivo, ¿no? Vamos a decir una vez más para que te quede bien clarito ahí, que vos estás del otro lado y estás diciendo, me escucharía unos regardos este viernes a la noche. Bueno, ahí está. Gabo Núñez y también los compañeros de Gabo Núñez con los compañeros de Juan y los que ríen en un fechón de este viernes 7 de noviembre en Soul Café ahí en Menke en La Falda, Menke 26 en La Falda. Hay que reservar, anotá el celular otra vez por las dudas, 3548-581408. Entrada, perdóname, libre y gratuita. Ahí está, bueno, era importante decirlo, es libre y gratuita. Te llevas los mangos para la consumición, para sobre. Exacto. ¿Habrá algún sobre, algún aporte así? De bueno, ahí sí, pero bueno, cuando la gente de los lugares también entiende que esta es una movida que tiene sus costos, ¿no? Y colaboran desde ya con el caché del artista, que te estoy hablando de algo que no es tampoco wow. Simbólico. Bueno, pero hay una colaboración que suma para los gastos, por ejemplo, de combustible de Buenos Aires para acá, qué sé yo, sí, para sumar. Total. Algo. Posiblemente lo hagamos así, pero bueno, lo importante es que la gente se va a encontrar con la entrada libre y gratuita. Y consumirá lo que quiera consumir, ¿no? Exactamente. En un muy lindo lugar. Re lindo. Estuvimos hace poco por ahí con los amigos acá de Alto Bondi. Bien. Y la verdad que ese día justo llovió y hacía frío, así que estábamos todos apiñados adentro. Uh-huh. Se armó otro clima, pero con la terracita, el reggae, todo. Sí. Todo marcha hasta que a las 10 de la noche del viernes vos te vayas yendo despacito para el hermoso Soul Café. Te iba a hacer dos propuestas. Que terminemos todo con, obviamente, con el otro disco, con el otro tema que nos tenemos grabado de estudio. Pero que antes, a modo de cierre de esta charlita, que te agradecemos un montón por este tiempo compartido, que nos toques algo que a vos te haya volado la peluca toda la vida y que no te lo hayas podido sacar de encima de tus reggae. Hablaste de desde que entré al reggae, a estos universos, me cambió la vida, que es lo que le pasa a muchos músicos con un género, con su propia, con su propio arte. Sí. Y nada, algo que te sabes de memoria, algo que te encanta, que cada vez que tocás arrancás para ese lado? ¿Algún clásico de los que sea un clásico tuyo? Está bien. No sé si de autoría, un clásico tuyo de los que siempre cuando casás la viola, ahí está, que te acompaña desde siempre, que te haya conmovido, que te acompañe, que te guste. Uh-huh. Algo de eso, bien de tu great hits, de tus grandes hitos, pero personal. Bueno, justamente ese tema es el que vas a pasar a continuación en grabación. Bueno. Que es un tema que, mirá, es un tema que es de fines de la década de los años 89. El único tema en inglés que canto, porque le quise poner la letra en español, a mí me gusta cantar en español. Ok. Pero bueno, es con este que no había manera, entonces lo dejé así en inglés. Lo hicimos con mi hermano hace muchísimos años, y bueno, ese día ese. Después, tengo muchos. De esos que te han acompañado siempre, a eso me refería, no sé si se entendió la consigna. Bueno, este tema que ahora más o menos puedo... que también forma parte de mi nuevo disco, pero que lo toco hace tiempo y hice una adaptación en el español. Es un tema de Sugar Minot, que es un artista jamaiquino que ya murió, pero que tenía esta versión de un tema de Michael Jackson, de los Jackson 5 de aquella época, que se llama Good Thing Going, y en mi versión se llaman Buenas Cosas. Me encanta la propuesta. Bueno, más o menos así. Me gusta los Jackson 5, me gusta todo lo que dijiste, me gusta, así que vamos una para partecita. Dale. Hace maravillas en todo mi ser. Y cuando viene a mí, mi corazón no para de latir. Todos los días, cuando ella viene, mi pasión se enciende. Y yo le correspondo dedicando mi vida a hacerla feliz, porque vienen buenas cosas, muy buenas cosas por hacer. Eso está muy claro, sí que está bien claro, lo sabemos bien. Porque vienen buenas cosas, muy buenas cosas por hacer. Eso está muy claro, sí que está bien claro, lo sabemos bien. Porque vienen buenas cosas. Me encantó. Bravo. Perfecto. Gracias por compartir eso. Ahí me parece que siempre apelando a alguna cosa también que sea más allá de lo que creás y uh-huh. lo que andás cruzado y mostrando, uh-huh. también hay un momento donde me parece que sale la parte de lo que el músico toca cuando está solo, sí. Que me parece también siempre fascinante, así que te agradecemos un montón. Por todo, por la mañana compartida acá. Gracias a vos, de la Pana. Gracias a vos por invitarme. Por favor, un gustazo. Y bueno, y nos vamos con Ganja, que es otro también, que se cruza en la historia. Entonces. Sí, ese es un tema donde particularmente los que participaron y me escucharon en aquellas épocas saben que ese tema es mío y ese es Ganja, sí. Bueno. Perfecto. Bueno, noche de reggae and roll. Juan y los que ríen, y aquí el presente nuestro invitado, Gabo Nubes, en vivo con banda, no en solo set, con banda en Soul La Falda, Soul Café La Falda, en Menke 26, este viernes 27, este viernes 7, a las 22, para que te disfrutes una noche de reggae a full. Gabo, muchísimas gracias. Nos vamos con Gancha. También aprovechamos y cerramos programa, así que nos encontramos con todos los que estén escuchando del otro lado mañana a las 10 de la mañana con más Mañana Rara, pero nos vamos juntos y escuchando Gancha grabado en estudio. Como sí, en estudio. Gracias. Gracias a vos, Martín. Un abrazo. La pasé muy lindo. Gracias. un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?